toda virtud, la esperanza debe ser cultivada, pero a veces la vida se torna sombría, el mundo se nos viene encima y todo parece perder sentido. ¿Cómo mantener viva la esperanza? Esto te lo explico en mi conferencia Mantén Viva Tu Esperanza. Descarga el video o el audio de esta conferencia grabados en vivo en el sitio semillasparalavida.org. Mantén viva tu esperanza. Una conferencia muy necesaria en estos tiempos. Mantén viva tu esperanza. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Puede ser que te pase que eres realmente una persona bondadosa, generosa, entregada, comprometida, servicial con los que te rodean, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la parroquia, en tu comunidad, en tu grupo de apostolado, en la calle, con los desconocidos, con quien te topas en el supermercado, con cualquiera. Y puede ser que a cambio recibes ingratitud y recibes desinterés hacia ti. Parece que a los demás no les interesa, parece que los demás no quieren corresponder. De hecho, no corresponden, no solo parece, sino que de hecho no lo hacen. Y puede ser que te preguntes, por ejemplo, en casa, ¿es que es justo que sea yo buena persona, que sea yo entregado, que sea yo generoso, que sea yo servicial, que atienda a los demás en mi casa, vea por ellos siempre que no les falte nada, me preocupe por su salud, me quite cosas para poder dárselos a ellos y que a cambio no me agradezcan, que a cambio me traten mal incluso, que a cambio se olviden de mí, que a cambio cuando necesito ayuda son los últimos en hacerlo y si lo hacen, lo hacen de mala gana porque no les queda de otra. Y puede ser que te preguntes ante esta situación, ¿es acaso esto justo? ¿Es justo que yo sea así con mis hijos cuando ellos son injustos conmigo? ¿Es justo que sea así con mi pareja cuando mi pareja es injusta conmigo? ¿Es justo que sea yo así con mis hermanos, con mis hermanas, cuando son injustos conmigo, con mis amigos, con la gente del trabajo, con la gente de la escuela, con la gente de mi parroquia, con la gente de mi comunidad? ¿Es justo que yo sea bueno con los demás cuando los demás son todo lo contrario conmigo? Y ojo, no estoy hablando de las personas que les gusta hacerse las víctimas para todo. Me refiero a cosas reales y objetivas. Cosas reales y objetivas que realmente son como son. Porque es una realidad. Muchas veces las personas generosas tienen que desenvolverse incluso dentro de su propia casa con personas malagradecidas, con personas descorteses, con personas agresivas, con personas que lejos de ayudar entorpecen, con personas que lejos de agradecer exigen y nunca están satisfechas, nunca agradecen nada, nada les parece ni les satisface, todos son reclamos porque nunca es suficiente ningún esfuerzo, ni se fijan en el cariño con el que se hacen las cosas. ¿Es esto justo? ¿Es esto justo? Y puede ser que te llegues tú a preguntar, ¿no será acaso que debo dejar de ser así y ser como ellos? ¿No será que será mejor que deje de pensar en ellos y me ponga a pensar en mí antes que en los demás? ¿Que deje ya de preocuparme por ellos y me preocupe solo en mí? A fin de cuentas, ellos no se preocupan por mí. ¿No será bueno que mejor ya me desentienda de ellos de la misma manera como ellos se desentienden de mí? Pero ¿sabes qué es lo justo para los hijos de Dios? Cuando los demás son injustos, pon atención a esto. Esta es una de esas emisiones de Semillas para la Vida que a muchos les pueden cambiar la vida para bien, sobre todo personas que atraviesan una situación como esta, porque este tipo de situaciones no son de un día, son situaciones de tiempo, de largo tiempo, y llega a pesar, y llega quien atraviesa esta situación a plantearse ese interrogante. Es que no es justo que sean así conmigo. Es justo que yo siga siendo servicial, generoso, entregado, que me preocupe por ellos, que vea por ellos. ¿Es justo que yo lo haga? ¿Sabes qué es lo justo para el Hijo de Dios cuando los demás son injustos? Lo justo para el Hijo de Dios cuando los demás son injustos es siempre ser justo uno mismo. Eso es lo justo. Eso es lo justo. Si los demás son malagradecidos conmigo, si los demás son hirientes conmigo, si los demás son soeces conmigo, son groseros conmigo, son agresivos conmigo, son injustos conmigo, lo que es justo para mí es yo ser justo porque soy hijo de Dios. Piensa, por ejemplo, en San José, de quien se decía que era un varón justo de la casa de David. Un varón justo. ¿Qué significa ser justo? Ser justo significa ser alguien que cumple con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Fíjate que la lectura de hoy, la primera lectura de este lunes, de esta 25ª semana del tiempo ordinario, está tomada del libro de los Proverbios, es clarísimo. No envidies al hombre malvado, ni imites nunca sus acciones, porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. Los demás son injustos contigo, no imites nunca sus acciones, te dice Dios a través de sus proverbios. Los demás son malagradecidos contigo, no imites nunca sus acciones. Los demás son desinteresados para contigo, no imites nunca sus acciones. Los demás son violentos contigo, no imites nunca sus acciones. Los demás son groseros contigo, no imites nunca sus acciones. ¿Por qué no? Porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. El Señor maldice la casa del malvado y llena de bendiciones la del justo. Lo que es justo para el Hijo de Dios cuando los demás son injustos con él es el siempre ser justo a pesar de la injusticia de los demás. Que nada ni nadie te robe tu justicia. Que nada ni nadie te robe tu capacidad de hacer la voluntad de Dios. Que nada ni nadie, si son malagradecidos, si son descorteses, si son violentos, si son vulgares, si son desentendidos, te haga como ellos. No, mantente tú siempre en la justicia de Dios. Mantente siempre en la justicia de Dios. No envidies al malvado ni imites nunca sus acciones, porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. El Señor maldice la casa del malvado y llena de bendiciones la del justo. ¿Qué es lo justo para el Hijo de Dios cuando los demás son injustos con él? Lo justo es siempre ser justo. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.